cómo está esto. Vamos, no, no, no, pásame el periódico, vamos, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. Hay días en los que no creo ni en mamá. Vendo caro todo lo que aparece. Hay días en los que ni ok ni regular, ni servicial ni paso al frente. Hoy no me pienso levantar por menos de lo que nunca he valido. Son esos días en los que no se puede contar conmigo. Muerdo sin ladrar, si ando contra el tráfico, no insistas en amarme, ni pases sin tocar antes que hoy no estoy pa' nadie, tu lengua te deja tu mensaje, mujer. Dame un día si otro también. Que vele ya vale, si hoy no estoy pa' nadie, deja tu mensaje, mujer. Dame un día si, dame un día si. Dame un día si otro también. Ayer me le llamaré. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hay días en los que soy fácil de querer y doy de mí lo que ni soy ni tengo. Y hay días negros en que te quiero perder sin solución ni penas ni regreso. Hoy soy propenso a cuestionar cualquier sistema o reglamento. Hoy me atravieso y no doy plazos, visas ni te quiero. Hoy me cuesta amar. Si ando contra el tráfico, no insistas en amarme, ni pases sin tocar antes que hoy no estoy para nadie, incluyéndote. Deja tu mensaje. Alguno aparente, sé bien que no depende de ti. Abrázame fuerte si sientes que me entiendes. Y sálvame del mundo y de mí, que no me aguanto así. Si hoy no estoy para nadie, incluyéndote, deja tu mensaje, mujer. Dame un día si otro también. Ayer me le llamaré. Si hoy no estoy para nadie, deja tu mensaje, mujer. Dame un día así, dame un día así, dame un día así, otro también. Ayer me le llamaré. Dame un día así, dame un día así, dame un día así, otro también. Ayer me le llamaré. Ey, ey, ey, ey. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? ¿Cómo me les va? Saludos, pero muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Fidel Barbarito frente al control técnico, dándoles la bienvenida a esta nueva semana de octubre. Luyer Loyo. 14, ¿eh? Lunes 14. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda a Randolph Borges, servidor. Y por supuesto, damos la bienvenida a todas y a todos ustedes, hacedores de patria, creadores de revolución cotidiana, esos que se asoman a través de esta ventana para mirar mucho más allá. Abrimos la ventana el día de hoy con Mauricio Figueiral, cantautor cubano, ya casi venezolano este compa. Anda por ahí haciendo su buena música, Días y Días. Nos trae para abrir la ventana el día de hoy. Por supuesto lo hacemos con noticias no tan gratas. Vamos a decir que no son tan gratas, aunque el resultado final de las mismas tenga por resultado una digna lucha contra la corrupción. Decimos no tan gratas porque lo que fue noticia este fin de semana fue la detención del alcalde de Valencia. Decimos que no tan gratas porque este señor viene de las filas revolucionarias, llegó a la alcaldía de Valencia electo por las fuerzas del gran polo patriótico y, bueno, cayó en desgracia, como diría un llanero, ¿no? Cayó en desgracia. Este señor, Edgardo Parra, alcalde de la capital del estado Carabobo, se ha visto inmerso en diferentes actos de corrupción. Pasamos a revisar algunos de ellos. Esta información la precisó anoche el ministro del Poder Popular para de Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Precisó que funcionarios del SEBIN aprendieron a Parra en su residencia ubicada en el sector El Parral de la urbanización Valles de Camoruco en la zona norte de Valencia, una buena zona. El ministro dijo que el lunes, hoy, va a ofrecer una rueda de prensa sobre estos hechos y precisó que la orden de aprehensión fue solicitada por el Tribunal Sexto de Control, por el fiscal 28 auxiliar Michael Prado y la 13ª auxiliar Marbella Rivero. Indicó que esta detención obedece a una investigación que se realiza tras una información suministrada por fuentes de inteligencia sobre la existencia de, escuche bien, una oficina desde donde hacían gestiones y cobros ilegales por parte de personas vinculadas a la alcaldía. Rodríguez Torres indicó que el pasado viernes se realizó un allanamiento en el centro comercial Reda Building, piso 1, oficina 14, ubicado en Valencia, donde fue hallada una serie de documentación que hace presumir que en ese local se manejaban varias cooperativas y además empresas privadas vinculadas con la alcaldía de Valencia. Tenemos suficientes elementos para pensar que desde allí se cometieron diversos hechos de corrupción que implican al ciudadano alcalde y a su hijo, Edgardo Manuel Parra Guardia, además de dos personas que ya se encuentran detenidas en el SEBIN, explicó Rodríguez Torres, quien refirió que las otras dos personas son Victoria Eugenia López Pando, de 34 años de edad, y este sonoro nombre, Bell Smithy Romero James, de 39 años, quienes fueron privados de libertad y se encuentran en la sede de la base territorial del SEBIN en la capital carabobeña. Acotó que se prevé para los próximos días, horas diría yo, la emisión de 10 a 12 órdenes de allanamiento adicionales relativas a este mismo caso para aclarar bien las conexiones de esta oficina y saber con quiénes estaban manteniendo negocios y así poder demostrar la culpabilidad de los actores en los próximos días. El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, había dicho momentos antes que había llamado al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República a actuar ante los presuntos ilícitos ocurridos en la alcaldía de Valencia, en los que estarían incursos el alcalde y su hijo. Hoy serán llevados a juicio. Su hijo no sé si está detenido ya, no sé. No tenemos la información precisa en este momento, pero sí sabemos que tanto el alcalde como dos de sus más cercanos colaboradores están detenidos y serán llevados a juicio. Y lo lamentable de esta noticia es que este señor se vistió de rojo rojito para robar, para hacer sus negocios. Este señor se puso la boina roja para disfrazarse de revolucionario. Y fíjense con la que salió. Fíjense con la torta que ha puesto, ¿no? Pero la buena noticia es que la lucha contra la corrupción no tiene tinte ni color político. Es frontal y ya se deja ver. Mira, esto es como me decía un buen amigo, ¿no? Había un cartelito en una casa y decía, perro bravo y muerde. Y abajo le agregaba otro cartelito, y es en serio. Nosotros lo reflejamos con la lucha contra la corrupción. Hay lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, vístase del color que se vista. Y una nota bajito que dice, y es en serio. Y es en serio. Quien se esté cayendo a coba, creyendo que esta lucha contra la corrupción forma parte de algún ardid del cual haya hecho mano el gobierno nacional para hacer, no sé, para levantar la imagen o quizá como una medida que podrían contemplarse como positiva para el gobierno. Mira, no es solo una medida de este tipo. Va en serio la cosa. El caiga quien caiga se deja notar, sobre todo con acciones como esta. Eso lo felicitamos, eso lo saludamos, lo vemos de muy buena manera. Lo que sí lamentamos es que sigan existiendo este tipo de personas, ¿no? Que se escudan en la revolución para hacer este tipo de negocios. Por lo que nosotros siempre hemos dicho desde este espacio, ¿no? Lo hemos dicho, lo mantenemos y ojalá que así algún día logren nuestras leyes darle un carácter mucho más fuerte a las medidas que se toman en este sentido. No basta para nosotros, no basta con meter preso a una persona por corrupción. Si esa persona se vistió de revolucionario para hacer sus negocios, para robar, etc., mira, la sanción debería ser doble, mucho más enérgica, porque se trata de alguien que está utilizando a la revolución para robar. Eso es doble delito. Uno, el delito que podría ser administrativo y hasta penal, en el caso de este alcalde, por ejemplo, pero el otro es moral. Tiene que haber una sanción moral porque ese hombre, además de robar, además de enriquecerse ilícitamente, llegó allí traicionando a la revolución, traidor a la revolución. Quien haga quedar mal a la revolución tiene que recibir otra sanción que se le sume a esto que está ocurriendo en nuestro país con el asunto de la corrupción. Tiene que haber una sanción ejemplarizante. Y por eso hoy, bueno, saludamos, vemos cómo de una manera eficiente, eficaz, se está actuando contra la corrupción. Y en el caso del ministro Miguel Rodríguez Torres, ya hemos escuchado parte de sus declaraciones. Además de esto, anunció el ministro que se diseña un plan para la reestructuración del registro y notaría. Esto tiene que ver con otra de las informaciones emanadas del Ministerio de Justicia, de Interior, Justicia y Paz. Este lunes está diseñando y será anunciado un plan para la reestructuración del Servicio Autónomo de Registros y Notarías con el objetivo de corregir las fallas que presenta y como parte de la lucha contra la corrupción. Rodríguez Torres señaló que durante el inicio del despliegue de la segunda etapa del gobierno de calle pudo comprobar las debilidades que presenta el servicio. No se consigue ni un registrador ni notario. La gente nos dice que pasan hasta semanas sin verlos. Con todo respeto para el señor ministro y para todas las autoridades que todavía no se habían dado cuenta de esto, qué bueno resulta también conocer que el gobierno de calle está sufriendo los rigores de los maltratos, de la falta de eficiencia de muchos funcionarios. La semana pasada hablábamos de este tema, ¿no? De cómo algunos funcionarios utilizan sus cargos sin saber tratar con la gente, sin prestar un servicio correcto, colocando trabas, cobrando comisiones. Fíjense lo que dijo el ministro. Uno va a las oficinas y se aparecen ahí derechitos para que uno los vea. Se creen que soy bobo. Ahí voy a ir apretando, dijo el ministro. Criticó que tanto registradores como notarios se la pasan de restaurante en restaurante, de viaje en viaje, dándose la dulce vida o metidos en las oficinas. No salen de ahí, denunció. Al tiempo que les hizo un llamado a trabajar como los ministros, vengan a trabajar una semana en el gobierno de eficiencia en la calle para que vean lo que es bueno, para que vean la diferencia de lo que es entregarse a trabajar con el pueblo y gobernar desde sus posiciones de poder. No es nada nuevo para el público que acude a las notarías, por ejemplo, darse cuenta de la poca eficiencia que tiene esta gente, de los malos tratos, de la falta de asistencia de estas personas, del cobro de comisiones. No es nada nuevo. Lo que sí es nuevo y tiene que serlo y además tiene que ir por todo el cañón es el castigo ejemplarizante con este tipo de funcionarios. Aquí no podemos estar sinvergüenciando a nadie. Y además, la plata que se meten estos señores es grosera. ¿Ustedes se acuerdan? Hace poco, estamos hablando de hace alrededor de año y medio, para darle más o menos un tiempo, no tampoco, año y medio. Hubo un problema tremendo con los registradores y notarios, a quienes se les iban a quitar muchos de los beneficios de los que gozan hoy día. Ah, no, armaron un show. Armaron toda una laraca que cómo es posible que... Estamos hablando de que esta gente se gana una grosera cantidad de dinero. Muchas veces de forma ilegal. Por cobro de comisiones, de favorcitos. Y vemos con asco cómo esta gente se presenta. Justo cuando van a hacer la inspección, están ahí derechitos. Ah, aquí estoy, enflusado, encorbatado. Las otras emperifolladas casi que de peluquería. ¿Eh? Para ver al ministro que llegó a hacer la inspección. Se va el ministro, más atrás se van ellos otra vez, de restaurante en restaurante, de bonche en bonche, de viaje en viaje. Y las notarías solas. Y cuando se les ocurre ir, ah no, van a cobrar sus comisioncitas, pues. El titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz explicó que el plan de reestructuración incluirá la adecuación administrativa y tecnológica del registro y notaría, de acuerdo a las exigencias de la revolución para ofrecer a la población un servicio moderno y más eficiente. El presidente ha sido enfático cuando habla de la corrupción, y si algo se presta para este flagelo, son los servicios donde se retardan los procesos. Sucede que hasta que la población no paga, no registran los documentos, y aquí hay que aplicar mano dura. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la instalación del programa de formación y masificación de la prevención integral del delito y convivencia solidaria, iniciada este lunes en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, ubicado en Plaza Venezuela. Al respecto, el ministro Rodríguez Torres informó que este programa ofrecerá los instrumentos para la prevención integral del delito. Los participantes, indicó el ministro, serán formados en tres módulos centrales: Escuela para Padres y Madres, Convivencia Solidaria y Prevención del Delito y Actuación ante Emergencia, Desastre y Prevención. Una vez que la gente esté preparada, saldrá a las comunidades, colegios y barrios a ofrecer talleres. Funcionarán como multiplicadores del conocimiento en el marco de la gran misión A Toda Vida Venezuela, que también se suma esta misión a la lucha contra la corrupción. Aquí tenemos, pues, un gobierno empeñado en tumbar definitivamente el flagelo de la corrupción. No está mirando si usted es rojo rojito, no está mirando si usted es amarillo amarillito. El punto está en que si usted es corrupto, usted enfrenta la justicia. Si usted es corrupto, está haciendo trampas con el tesoro de la nación, usted va a parar con sus huesos en la cárcel, como tiene que ser, como siempre tuvo que haber sido. Fíjense que al respecto, también el ministro del Poder Popular para la Juventud, estamos hablando de Héctor Rodríguez, consideró, en el marco del mismo acto, consideró que él es el vicepresidente para el área social Héctor Rodríguez, muchacho, ¿no? Consideró este lunes que debe haber mayor celeridad en los procesos judiciales. Tendrán que montarse en los patines la justicia en Venezuela en la lucha contra la corrupción, que involucran tanto a exfuncionarios del gobierno como a voceros de la oposición venezolana. Los tribunales, la Fiscalía y la Contraloría General de la República tendrán que montarse en los patines como lo ha hecho el presidente. Entendemos que estos procesos llevan su tiempo y lo importante es que se hagan bien. Que se presenten las pruebas y más temprano que tarde los corruptos van a ir presos y la justicia se impondrá, porque los venezolanos merecemos una sociedad donde se valoren los principios de igualdad y justicia en lugar de la viveza. No es... Mira, nosotros no podemos... Tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza, camarada. El hecho de que usted... consiguió una bequita sin tener las condiciones para esa beca. De que usted le dan un beneficio adicional sin que usted tenga las condiciones para que ese beneficio se le haya otorgado. El hecho de que usted, bueno, pague para que funcione un trámite, para que se le dé un trámite. Eso no es viveza. Eso es corrupción. Tenemos que dejar de lado ese concepto adeco que nos metieron en las mentes, que eso es ser vivo. Aquellos cuenticos de tío tigre y tío conejo, ¿no? Que el tío conejo siempre le jugaba al que era más vivo, ¿no? Resultaba ser que... Busquen los cuentos. Porque usted vea que la mayoría de las vivezas, como tío conejo le ganaba a tío tigre, eran actos de corrupción. Eran actos que atentaba contra la moral. Y así nos educaron. Y así nos formaron. Sé vivo, sé más vivo que el otro. El que no es vivo es pendejo, decían. Y así formaron una sociedad de cómplices, una sociedad de amparadores de la corrupción, en la cual estamos metidos todos, mi hermano, todos. No hay quien se salve, ¿ah? No hay sujeto totalmente limpio de haber utilizado la mal llamada viveza para beneficiarse. Y eso no es más que corrupción. Y ojo, no nos echemos la culpa a todos. No hagamos de esto un mea culpa. Que sí, que todos somos corruptos. Que qué vamos a hacer, vamos a inmolarnos. No tiene nada que ver con eso. Así nos formaron, hermano. Así nos educaron. Y son culpables las anteriores generaciones que nos deformaron como sociedad. Y estamos hablando de anteriores generaciones, bueno, de ancestros. De ancestros. Esto nos viene de manera ancestral. Esta forma de ser y comportarnos como corruptos. Tenemos que sacar ese mal de nuestra sociedad y la única forma es que la justicia funcione rápidamente, como lo pide el ministro Héctor Rodríguez, quien dijo que en relación a la detención del alcalde de Valencia, Edgardo Parra, por su presunta vinculación en hechos de corrupción, dijo: alguien que utiliza los recursos públicos por intereses personales no es revolucionario. Y agregó: el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha sido muy transparente en el tema de la corrupción. Ha dicho que no está dispuesto a tolerar ningún hecho ilícito o malversación de fondos públicos de ningún sector, independientemente de la tolda política a la que pertenezca. Recordamos que, ya decíamos, Parra Oquendo, Edgardo Parra, alcalde de Valencia, será imputado por 6 delitos desde el inicio de su gestión el 1 de diciembre del 2008, según la información difundida por el Ministerio Público. Entre estos delitos destacan malversación de fondos públicos, legitimación de capitales, concusión, concierto de funcionario con contratistas, tráfico de influencias y extorsión, entre otros tipos penales establecidos en la ley contra la corrupción. Fíjense, señoras, señores, todas las semanas por lo menos está cayendo uno. Y hasta que limpiemos nuestra sociedad de este mal, seguirán cayendo uno tras otro, vístase del color que se vista. Todavía estamos esperando, y las esperamos muy pronto, las acusaciones que se tienen desde la Asamblea Nacional, las nuevas pruebas que se tienen sobre actos de corrupción en el partido Primero Justicia. Anunció el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, que las pruebas anteriormente presentadas se van a quedar en pañales delante de lo que se viene por ahí. Consejo sabio: tomar las medidas pertinentes, evitar fuga del país, controlen aeropuertos, puertos, fronteras, para que los culpables no vayan tomando camino, ¿no? Consejo sano, y colocar bardas en remojo a tiempo vale más. Son las 10:25 minutos. Para los que están dentro robando la revolución, la gente de Vituallá les canta Oye mi swing. Montarán castillos, pero se derrumbarán. Quedarán la luz y el brillo, humildes y sencillos. Quítate la máscara. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Si ya estás montado, si estás coronado, anda pa' tu barrio, dale cancha a los niños que están malandrizados. No, no, no le des tu ejemplo, que a costa del sueño de liberación estás montando un templo. Está bien, revolucionario no es ser pobre ni es ser bueno, pero es que tú te pasas, mientras el obrero carga saco todo el día, tú solo despachas hasta el mediodía. Y luego te dedicas es al ocio, mi socio. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no, no. En otra cultura te hubieran mochado manos. Nosotros inventamos, cerramos, creamos. Agarraste la caída, pa' ti ya es un vicio. Llegó la contraloría, te están desmontando el juicio. Llevan la moto china pa' la construcción. Y cuando van de rumba, llevan un moto nonon. Se cambian el reloj, zapatos, pantalón. Subido en la cotorra, mentir su vacilón. Qué vacilón. Los cheques se acaban, pero nunca el don. Oye mi son, oye mi socio, la revolución con atención no es un negocio, no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio, la revolución con atención no es un negocio, no, no. El que te enseñó todo lo que hoy sabe, seguro anda de rojo, vive de carnavales. Ustedes son ganados, nosotros somos llaves. Quítate y apártate, que aquí todos caben. Fotos, entrevistas, diciéndote socialista. Las mujeres del barrio te siguen la pista. Pa' ti, socialista es una camioneta. Pa' mí con par de tetas, ¡ah! Respeta, mujeres te respeta. El silicón es pa' otra letra, oh no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no, no. Socialista en el barrio brillando, medallitas en la cancha encendiendo. Músicos de calle en la esquina improvisando. Caminando por el barrio sigo cooperando. Luchando, apoyando, gritando. Pa' que no se confundan y vayan anotando. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. Mi pituela. Oye mi son, oye mi socio. Y tú allá los artis y saya. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. Y tú allá fuego y me traya. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio, no. Y tú allá. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. Fascismo en alta dosis. Cacería de brujas en los Estados Unidos. El 14 de octubre del año 1949, Joseph McCarthy pronunció un discurso sobre el comunismo inmerso en los Estados Unidos. Se considera esto como el comienzo de la cacería de comunistas en el suelo estadounidense. El senador Joseph McCarthy fue el responsable de un período lamentable para Norteamérica. El macartismo fue la utilización de acusaciones de traición a la patria sin pruebas. Para los años 50, McCarthy promovía investigaciones sin el debido proceso de las leyes, hacía interrogatorios y elaboraba listas con nombres de personas sospechosas de ser comunistas. Es así como a miles de personas despidieron de sus cargos, censuraron, aplicaban la autocensura y en muchos casos eran detenidas por las autoridades. Las políticas promovidas por McCarthy atentaban contra la libertad de expresión. Incluso Charles Chaplin, entre otros personajes influyentes en las artes, dejaron de vivir en los Estados Unidos. En el año 1954, Joseph McCarthy fue reemplazado de su cargo en el Comité de Investigación del Senado y tiempo después el Senado lo condenó con 67 votos por actitud contraria a las tradiciones del Senado. Este capítulo de la historia norteamericana demuestra la intolerancia presente en las políticas estadounidenses desde la década de los años 50. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @noalsabotaje. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Siembra amor, la única siembra que siempre recoge buenos y vigorosos frutos. Así abrimos esta parte del programa, son las 10:35. También aprovechamos para abrir la participación de ustedes a través de todas las vías que tenemos disponibles. La vía telefónica 562-7949 y el 562-3953. También disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya arranca la participación telefónica. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, buen día. Hola, camarada, rodilla en tierra. Aquí para servirle, cuénteme. Dioselina del Valle. ¿Cómo me le va, Dioselina? Bueno, camarada, aquí oyéndolo, haciendo los oficios y los quehaceres de la casa y oyendo dolorosamente, pues todos los días acordándome de nuestro comandante, que esa lucha fue fervorosa y siempre fue frontal, ¿verdad? Pero ¿cómo nos toca, Random? ¿Cómo nos toca? Y cuando uno le toca directamente es cuando más tristeza le da. De verdad, de verdad. Saber de eso del alcalde de Valencia, es un golpe bien fuerte para uno. Claro. Es fuerte, Random, porque uno ve eso y uno lo oye a cada instante, uno lo experimenta. Mire, hay tantos casos que yo pudiera estar todo el día conversando, gente que uno sabe que está en la oposición y trabaja en los ministerios, trabaja en las instituciones, trabaja todo entorpeciendo, todo haciendo, todo es malo. Sí, porque el problema no es solo que trabajen allí, sino que se dedican a sabotear y a retrasar todos los procesos. A sabotear, sí, sí. Rando, mira, yo conversaba dolorosamente con una camarada de Cafetal y contándome de vecinos que ella tiene, que trabajan en PDVSA, que ella sabe que ahorita en abril, mira, la iban a volver loca porque ellos saben que ella está con el proceso y trabajan en PDVSA, papá. Gente, mira, el ahorita nada menos el jueves yo me encontré a una tipa, y digo así porque no, ustedes no van a saber quién es, pues, una tipa que tiene todavía la santa de decirme, ay, ¿qué haces tú por aquí? Y digo, ay, mamita, yo siempre vengo acá. Y uno es tan tonto, yo debí haberle dicho, bueno, que me extraña eres tú, porque yo sabe que ella y trabaja en una institución del gobierno, la hija trabaja también en una broma del gobierno, y tú las ves, y entonces cuando hay guarimba, hacen guarimba y todo. Una cosa terrible, Random, terrible, terrible. Mira, a mí me da una tristeza cada vez que me acuerdo. Yo anduve por Margarita la semana pasada, del primero al 7, una cosa horrorosa. Los sobreprecios, la especulación, con decirte, con ponerte un ejemplo, un toldo que nosotros fuimos en junio en una playa de Playa Guacuco, que te costaba 70 bolos, ahorita te cuesta 150, y es la misma silla, el mismo toldo, la misma mesita. ¿Ah? Entonces eso va en contra de la persona, como decimos los de a pie. Ah, bueno, y un taxista me dijo, te voy a dar ese dato para que lo sepan y si alguien lo oye. Un taxista me dijo allá que allá quien se estaba metiendo los billetes era el gobierno. ¿Quiénes son los del gobierno? Los de la oposición, ¿verdad? Tibisay Lucena con la hermana, tienen un gran hotel allá en Margarita. Y tú sabes, y aquí todas las camionetas que tú ves son del gobierno. Ah, pero ¿quiénes son los del gobierno? La oposición, Rando. Las instituciones todas están, mira, dolorosamente, en mi casa bien equipada, yo estoy desde enero. Quería comprarle un televisor a mi mamá y no pude. Tuve que comprárselo en una tienda comercial. Y yo ahorita estoy afectada con mi televisor, que cuando quiere prende y cuando quiere prende, se prende y después se apaga. ¿Tú crees que uno va a una institución de estas y puede comprar, como dijo nuestro comandante en su momento y lo dijo ahora nuestro presidente Maduro, que tú, ay, sí, que el pensionado va con su tarjeta y va y compra? No, papá, eso es mentira, porque la burocracia ahí y las trabas en donde uno vaya a sacar la tarjeta del buen vivir, no, eso es cuesta arriba, papá. ¿Y eso de quién es? De la oposición, que dicen ser rojo rojito. Salúdame a Ensa. Con todo Rando, gusto. Y que Dios nos ayude y que Dios nos proteja, porque de verdad que la cosa no está fácil. Así con es. Esta gente, ¿verdad? Vamos feliz adelante. Día. Feliz palante, día igual. Palante, camarada. Sí, no es fácil. No es fácil, ¿eh? Luchar contra la corrupción se esconde y se camuflajea de cualquier forma. Puede estar al ladito, a lo mejor no la vemos, y de repente, mira, perro, y mira, y este también era corrupto. Y así pasa, ¿no? Entonces, nosotros, como sociedad, también debemos irnos preparando, cada uno desde su terreno, a no ser cómplice de ninguna manifestación de corrupción. Si somos cómplices, estamos abonando el terreno para que siga creciendo esa mala semilla. ¿Mm? Si nos quedamos callados, si no denunciamos, si dejamos pasar, ¿no? No, porque este es vecino, no, porque este es pana, no, porque este es compañero de trabajo, y seguimos callándonos la boca. Seguimos abonando el terreno para que crezca esa mala semilla. Tenemos que cortar eso, como dijo el comandante Chávez, ser radicales, ir hasta la raíz del problema. Y muchas veces este problema nos viene desde la casa, desde cómo somos formados, desde cómo somos educados. Y así nos vienen, ¿no? Criándonos ese sentimiento de viveza, que lo que no es otra cosa, sino corrupción. Tenemos otra llamada, le atendemos. Buenos días. Muy buenos días. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. ¿Cómo me le va, Fernando? Desde el Serrucho. ¿Cómo está, amigo Randall? Estamos muy bien. Iniciando semana con estas noticias que nos pegan por un lado, pero por el otro, bueno, nos dan confianza en que la lucha es tremenda y hay que seguirla dando. Todos los días amanece. Y si amanece, la claridad debe cubrirnos a nosotros, no taparnos. Debemos de ser cristal. Así es. Y ver hacia adelante que puede haber, en mi caso, suponer y creer y tener la seguridad que lo estamos haciendo bien. Quiero referirme a dos o tres cositas. La señora puso un punto de lo que pasó en Valencia. El problema, una opinión, el problema yo no lo tengo que vamos a llevarlo preso, por supuesto, hay que llevarlo al tribunal y todo. Si sabíamos que eso estaba andando mal, ¿para qué existe el revocatorio? Para eso existe el revocatorio. Claro. ¿Y a quién se la ponen difícil? Al candidato de la revolución. También. Porque sí. Se tiene que hacer trampa ahora para poder llegar ahí. Y cuando hablo de trampa, va a tener que brincar más de un techo. Eso coloquialmente hablando, se la pusieron difícil, porque inclusive con los alcaldes que han hecho una mala gestión, no siendo del gobierno, la gente lo que han hecho es ahuyentar a la gente, porque toma duda quién va a votar por este, y por este menos. Entonces se cae en su casa, porque hay tanto ausentismo con ese tipo de elección. Es por eso mismo, porque la gente, los que están en esos cargos, lo único que lo utilizan es para beneficio personal. Usted acaba de poner anteriormente, tuve la oportunidad de escucharlo, hablando de los registradores, de los notarios, sí, que nunca están allí. ¿Y quiénes somos los culpables? Ojo, ¿quiénes somos los culpables? Nosotros mismos que voltemos para otro lado. Si lo queremos rápido, coge esa vainita ahí. Ajá. Y me sale rápido. ¿Y lo demás? Bueno, que se las arreglen. Eso no puede ser, hermano. ¿Por qué? Ya te lo voy a decir. Otra. Lo que pasó, yo escuché al Chino Khan ayer. Lo escuché con detenimiento. No sé si usted lo habrá escuchado. No tuve la ocasión. A ver. Te voy a decir una cuestión. Yo, como venezolano, me dio pena. No el Chino Khan, pero me dio pena de lo que se estaba hablando. Bajaron personas de los aviones, consiguieron personas que no viajaban a donde iba, que le daban... De las personas que pusieron presas en los aeropuertos, ¿no? Y que también. Sí, sí. Y personas que le sacaron pasajes y le dieron los dólares por los hijos, y los hijos, ¿dónde están? En su casa. Y otros que le dieron euros para que fueran a Europa y iban para Panamá. 3,000 euros más 500 en efectivo. Entonces tú vas para Panamá y te dan $700. ¿Cuánto se está lloreando, por decirlo? Imagínate. Y entonces, pero mira, es que el problema, Randall y amigo, no está en ello. ¿Por qué? Perdóname, ministra. El problema está, mira, chico, te descubrimos, no lo vuelvas a hacer. Hermano, no, usted se chorió 3,500 euros, me los das y tienes una multa de 3,500 más y no vas para la Chirola, vas para el Rejas Palace, así como suena, vas para Rejas Palace, Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí todo el mundo queremos coger una gotica de petróleo. Si yo trabajo en X del Estado, dame mi gotica de petróleo, dame mi sueldito, dame mi bequita, dame mi zetatique, y yo callado y volteo para el otro lado. Esa es la que no puede ser, el que me llevo. Esa es la que no puede ser, porque la corrupción nos está matando a todos. Y cuando alguien se coge un dólar, eso refleja en el paquete de harina de maíz precocida. ¿Por qué? Porque te lo venden más caro. Repercute en la comida, repercute en la casa, repercute en el calzado, repercute en toda la vida común y silvestre que nosotros tenemos. De ello se trata. Y mientras no entendamos de que la ideología, primero que nada, ¿para qué? Si nosotros sabemos qué es lo que tenemos por delante, qué es lo que podemos perder, entonces sí queremos ir a votar. No, porque si nos van una gota de petróleo, yo no voto por este. Ese es el gran problema. Que lo que internamente la gente anda buscando, ¿verdad?, una guía, pero no la consigue. Ese es el gran problema. Programas como el que tú tienes, y como hay muchos por ahí, se necesitan, pero se necesitan, o sea, derecho, como ustedes lo dicen. Porque tú escuchas por otros lados y te dicen una cosa y de repente lo que están es bonchando en la esquina. Sí. Ese es el problema, hermano. Entonces es mentira. Son socialistas, son rojitos porque me dan esto. Y lo demás no importa. Y eso no puede ser. Tiene que importar. Porque si nosotros perdemos esto, si en Chile mataron 40.000 y eran 12 millones de habitantes, que vivimos 30, multiplícalos por 3, van a ser 100, 200.000 muertos que se van a desaparecer. Yo creo que me iba a ser uno de los primeros. ¿Sí? Porque yo no me la doy de comunicador, ni me la doy de ¿cómo se llama?, contralor. Yo lo que soy simplemente es un hablador, porque cada vez que pasa algo de eso, a mí me cuesta más caro, porque donde yo vivo no hay Mercal. Donde yo vivo no hay Pedeval, donde yo vivo no viene la revolución, porque aquí somos 80 a 20. Entonces, para atender a 20, prefiero atender 80 en cacha que 20 en el latillo. Es una cuestión lógica. Todos los días más caro, todos los días más costoso y todos los días más difícil. Todos los días me cuesta más llamarte por teléfono. De todas maneras, ¿qué me puedo decir? Ya me extralimité, me emocioné, lo que sea. Que pase el próximo y feliz semana para todos. Igualmente, mi hermano. Mira, por este caso que menciona por acá el compañero, se ha dado, ¿no?, lo que dijo el Chino Khan este fin de semana. Se ha dado con la instalación de las captahuellas en Maiquetía. Escuchen bien estas cifras. 500 pasajeros investigados en 2 días. 21 viajeros presentaron irregularidades, cotejo de viaje y porte de tarjeta de crédito. Irregularidades, no coinciden. 13 usuarios fueron bloqueados para solicitar dólares, producto de esas investigaciones. Y hay 32 detenidos por hechos ilícitos. 32 detenidos por hechos ilícitos. ¿Qué pasa aquí? Y ojo, nosotros los medios de comunicación, mi hermano, no podemos prestarnos a sinvergüenzura, ¿vale? No podemos seguir amparando la sinvergüenzura de ninguna manera. Porque sean opositores al gobierno no quiere decir que tengamos esa licencia de seguir auspiciando un hecho ilícito, de seguir levantando la moral de quienes incurren en delitos contra el país. Y lamentablemente desde los medios de comunicación, bueno, se victimiza a esta gente. Fíjense lo que publicó el diario La Verdad, por ejemplo. Dice que los viajeros están inconformes por las medidas que está tomando Cadivi. ¿A mí qué me importa que estén inconformes? Estamos salvando dinero que se está fugando del país producto de la corrupción. Allá ellos, si están inconformes, el que vaya a viajar y tenga de repente una incomodidad adicional por estar poniendo la huella. Señores, estamos tratando de salvar los dineros del país. Que a lo mejor usted no, a lo mejor usted es un tipo decente, una señora decente. Y viaja de verdad con lo que le asignaron, su cupo que le asignaron. Pero sabemos que hay muchísimos que no lo hacen. Entonces, en nombre de esos ladrones, porque no hay otra forma de llamarlo, en nombre de ellos hay que tomar medidas. Y no hacer como dice el diario La Verdad, que bueno, que pobrecitos los viajeros que se quejan de que los trámites y tal, y qué sé yo. Miren, la colocación de los captahuellas para activar la liquidación de divisas a los usuarios es aprobada por un sector mayoritario de la población que sabe, y vamos a estar claros, muchos de nosotros los conocemos, sabemos quiénes viajan de una manera fraudulenta, quiénes ni siquiera viajan, cobran lo del CADIVI y lo desvían por otro lado y no viajan, no se presentan el día del vuelo. O como nos decía la usuaria, no, vamos a viajar yo no sé cuánto, 5 personas, mamá y papá con los hijos. Viajan mamá y papá y los hijos se quedan en casa, pero igualito le dieron la plata. Y entonces, en el diario La Verdad, es el diario La Verdad, colocan, a personas quejándose de la problemática. Hay mafias internas en CADIVI, eso es lo que tienen que solventar el gobierno. Claro que se está solventando, pero es que acaso las mafias internas de CADIVI sí hay que combatirlas y los delitos que cometen los viajeros no hay que combatirlos. Señores, se combaten las dos cosas, lo uno y lo otro. Aquí se trata de adecentar la sociedad y los únicos indecentes no son los que tramitan con los cupos a través de CADIVI, también los indecentes son los que utilizan el beneficio que da el gobierno para viajar, que, al cual tienen derecho, por cierto, pero que lo hagan realmente, porque si no eso es estafa. Dicen que son mafias, que con el cupo obtienen dólares para sus intereses. Con el captahuella, dicen la gente del aeropuerto, ¿no? Renier Morales, técnico de obras civiles, dice que con las captahuellas se tiene el control, que internamente se está siguiendo. Considera que estos grupos delictivos es un peligro para la sociedad. No se puede frenar, porque dicen que hay gente del mismo gobierno que la sigue tapando. Y este es otro problema. Ah, no, de repente va a viajar Perencejo de los Palotes. La gente sabe quién es Perencejo de los Palotes. Hay un funcionario allí. No, déjame lo que pase. Déjamelo. Y ese también es cómplice. Entonces, es allí donde revisamos que lamentablemente la corrupción se nos metió hasta en los huesos, hermano. Hasta en los huesos. Y eso hay que extirparlo de una vez. Tenemos que convertirnos cada uno de nosotros y nosotras en contralores de que nos merecemos, ¿vale? Una sociedad decente. En serio, nos merecemos una sociedad decente donde dejemos de lado los vicios, donde dejemos de lado, ah no, yo soy más vivo que tú y te paso por encima y te arrollo si me da la gana porque yo soy más malo. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de sociedad es en la que estamos educando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros amiguitos que merecen y necesitan un mejor país? La lucha contra la corrupción no va a ser, y estamos seguros que no va a ser, una banderita política para ganar unas elecciones. Es el momento propicio, es ahora o es nunca, el momento propicio para que por fin un gobierno definitivamente levante, para no ser bajadas nunca más, las banderas de la dignidad, las banderas de la honestidad, de la ética en todos sus aspectos. Es el momento oportuno. Nunca hubo un momento tan oportuno como este que tiene la República Bolivariana de Venezuela para frenar en seco la corrupción. Un cáncer que nos carcome como sociedad, que no es nada más un problema de altos funcionarios públicos, que no es un problema nada más de los estafadores y corruptos de la empresa privada. Es un problema que llevamos nosotros, que nos prestamos como sociedad también para incurrir en delitos, y nos prestamos, lamentablemente, para seguirle el juego a la corrupción. Y lo peor de todo es que educamos a nuestros hijos para que sigan esos malos pasos, chicos. Vamos a revisar estas actitudes, vamos a limpiarnos, pero revisarnos nosotros mismos para ver en qué somos capaces de colaborar para sanear de una vez por todas nuestra sociedad, nuestro país, que lo merece, lo necesita. Ahora más que nunca. Para ello, dedicamos este son pa' tu corazón. Canta, Badaraco. Que está mal que mi muchachito tenga un techo, que no duerma al acecho del barro que baja y el agua que revienta las paredes y los muros que de a poco levanté. Está mal que mi muchachito tenga un techo, que no duerma al acecho del barro que baja y el agua que revienta las paredes y los muros que de a poco levanté. Sombras que encontré de tu corazón tan duro, que así le caiga un muro, entenderá que soy amor. Y que a vivir de hecho bajo un techo, mi muchacho sin pertrecho también tiene derechos. Sombras que encontré de tu corazón tan duro, que así le caiga un muro, comprenderá que soy amor. Y que a vivir de hecho bajo un techo, mi muchacho sin pertrecho también tiene derecho. Que saquen los archivos, las mesas, los chivos, de espacios enfriaditos para darle un ladito a este niño desnudito. Su cuna es la luna y la noche es su abriguito. Y la noche es su abriguito. Dices que está mal que saquen los archivos, las mesas, los chivos, de espacios enfriaditos para darle un ladito a este niño desnudito. Su cuna es la luna y la noche es su abriguito. Y la noche es su abriguito. Sombrigo al sol brotado y sus ojos bien negritos, un chamo bien bonito de puro azabache y peonía. Y no como tu celosía de corazón cerrado que no sabe y no se guía de mi desventura día a día. Sombrigo al sol brotado y sus ojos bien negritos, un chamo bien bonito de puro azabache y peonía. Y no como tu celosía de corazón cerrado que no sabe y no se guía de mi desventura día a día. Ábreme la puerta. Abre la puerta, mi vida, que llegue a tu corazón. Tú dices que está mal que en la recepción jueguen béisbol. Mi muchacho tenga un techo y no se me vaya de hecho. Abre la puerta, mi vida, que llega a tu corazón. Ahí viene el techo, ahí viene la ventana, el portón, ahí también viene la revolución. Abre la puerta, mi vida, que llega a tu corazón. Que tanta burocracia por fin deje salir el sol. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad 96.3 FM. Amigo consumidor,

anzuelo derrama el mar en la orilla, sobre la arena amarilla sus pescaditos de hielo. Porque no es otro su anhelo que dar de sí lo mejor un hombre tiene de honor. Y un apellido ese pájaro lo llama el aire al pasar, Bolívar, libertador. Bolívar, libertador. Cuando el rescoldo tranquilo de su cesta de costuras, mi madre borda blancuras con sus estambres en vilo y palomillas de hilo vuelan a su alrededor ese universo de amor. Lo merece Bolívar, libertador. Bolívar, libertador. Este tema se llama Bolívar en un libro de lectura, interpretado magistralmente por Lilia Vera. Y con él, con Bolívar, libertador, hoy honramos estos 200 años que se cumplen de que el padre de la patria fuera proclamado como libertador de Venezuela. Un evento organizado por diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, va a recrear el momento en el cual el gobernador político de la provincia de Caracas, Cristóbal Mendoza, en cabildo extraordinario celebrado el 14 de octubre de 1813 y en nombre del pueblo venezolano, lanza la proclama que confiere el título de libertador de Venezuela a Simón Bolívar en la iglesia de San Francisco. Desde ya estamos viendo a través del sistema bolivariano de comunicación e información actividades religiosas y culturales desde la iglesia de San Francisco, donde se está rindiendo una misa en homenaje a Simón Bolívar y a estos 200 años de su proclamación como libertador de Venezuela. A partir de esta hora aproximadamente, diferentes colectivos artísticos, culturales, se van a congregar en el casco histórico de la ciudad para revivir escenas como las que acontecieron hace 200 años, cuando entraba triunfalmente ese general victorioso de su campaña admirable y entraba a Caracas con el título de libertador. A los alrededores de la Plaza Bolívar, de las estaciones del metro, de Capitolio y La Hollada, estarán escenificándose diferentes actos culturales, mientras que en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco se exhibirán y se están exhibiendo ya carteles relacionados con la proclamación del libertador Simón Bolívar por parte de estatuas vivientes. Aproximadamente a las 4 de la tarde, atentos con esta actividad, a las 4 de la tarde, un actor representando al padre de la patria cabalgará desde la Plaza del Venezolano hasta la iglesia de San Francisco, acompañado por la banda de la Milicia Nacional Bolivariana. Dentro del templo, colectivos religiosos, tradicionales y patrimoniales del Estado Bolivariano de Miranda interpretarán melodías barloventeñas y venezolanas como parrandas, fulías, aguinaldos, cantos de trabajo, entre otros. Al culminar el acto solemne, el pueblo venezolano junto al libertador retornará a la Plaza Bolívar, donde le ofrecerán presentes florales y continuará el ritmo de la música tradicional. Con estas acciones, el gobierno bolivariano, a través de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también el Ministerio de Educación Universitaria, el Ministerio para la Alimentación, el Ministerio para la Defensa y el Gobierno del Distrito Capital, junto a la Alcaldía de Caracas, Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, promueven el conocimiento y reconocimiento de la memoria histórica nacional. Vamos a estar atentos porque si se produce información mientras esté al aire esta ventana, con ustedes y con su permiso, estableceremos contactos con nuestros reporteros ubicados en cada uno de los puntos que honrarán hoy al padre de la patria, cumpliéndose 200 años de su proclamación como libertador. ¡Qué orgullo llamarse hoy bolivariano! ¡Qué orgullo sentir que el pensamiento de Bolívar, ese gran hombre, ese gran constructor de patria grande, esté tan vivo entre nosotros como lo deseamos. Son las 11 con 10 minutos. Siguen abiertas las líneas telefónicas 562-7949 y 562-3953. A través de la cuenta de Twitter se han comunicado con nosotros. Recuerden, arroba la ventana abierta para que nos siga, nos escriba, nos envíe información. Aquí escribe el disociado anónimo y nos dice lo siguiente: con la privativa de libertad al alcalde de Valencia, se engrosa el número de perseguidos políticos. Yo espero que esté equivocado este camarada. No, yo dudo mucho, de verdad, que vayan a salir sectores opositores a defender al alcalde de Valencia, a decir que es un chinito de Recadi, que caen los de menor peso, que caen los de abajo, que no sé cuánto. Yo dudo mucho que tengan el arresto, ¿no?, de salir a defenderle. Sin embargo, bueno, ya de la oposición no nos sorprende nada. El disociado anónimo también nos dice: duro con esa gente que se dice de la Quinta República, pero con mañas de la Cuarta, haciendo guisos de primera. Erasmo Ledesma nos dice: nos sorprende cómo las cadenas nacionales e internacionales guardan silencio cómplice con la crisis de los Estados Unidos. ¿Qué sucedería si es otro país? Con respecto a esto, bueno, además que tiene toda la razón Erasmo con lo que nos comenta a través del Twitter, el silencio informativo, casi nadie habla de la crisis en Estados Unidos, como que si escondiendo la basura debajo de la alfombra, como que si ocultando la información se les van a solucionar los problemas a los gringos allá. Por más que les jalen mecate, de verdad, dudo mucho que vayan a poder torcer la opinión pública a favor del gobierno de Obama. El caso es que a partir de hoy corren 4 días, incluyendo este lunes, para evitar lo que se ha llamado un default histórico, un desfalco total, un desplome del gobierno estadounidense. Obama, por su parte, está negado totalmente a negociar con los republicanos, como lo ha llamado él, con una pistola en la cabeza. El gobierno y el Congreso de Estados Unidos tienen 4 días para alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto y aumentar el techo de la deuda para evitar la amenaza del primer default de su historia, algo que provoca una tremenda inquietud en el mundo. El Departamento del Tesoro advirtió que a partir de este lunes no podrá hacer frente a todos sus compromisos. Ya nosotros conocemos que hay 800.000 personas que fueron enviadas a sus casas en vacaciones obligadas sin pagarles absolutamente nada porque no tienen cómo costear sus salarios. Para esta fecha, el Congreso debería votar una ley para elevar el límite del endeudamiento y evitar una cesación de pagos, una cesación total de pagos en todos los sectores de la administración pública. Ya hay una cesación parcial, ya no se le paga a 800.000 personas, han cerrado museos, han cerrado parques, han cerrado otras dependencias del gobierno de los Estados Unidos porque no tienen cómo sostenerlas. Los mercados, entre tanto, prevé que se aumente la inquietud a medida que se aproxima el plazo. La suerte de dólar, moneda de reserva mundial por ahora, y los bonos del tesoro, colocaciones consideradas como las más seguras del planeta, dependen de las negociaciones que republicanos y demócratas realicen en el Congreso, particularmente en el Senado, donde este fin de semana se desarrollaron conversaciones que hasta el momento han resultado infructuosas. Todos están de acuerdo en que una cesación de pagos en Estados Unidos sería catastrófica. Cesación de pagos quiere decir que esta gente deje de cancelar todos sus compromisos en lo que tiene que ver funciones de gobierno. Los republicanos, entre tanto, quieren sacar provecho de este apremio para obtener reformas en el presupuesto y, en particular, en el sistema de jubilaciones y en el plan de salud pública para los mayores de 65 años y los más necesitados. Unos programas que consumen el 43% del presupuesto federal. ¿Qué quieren los republicanos? Disminuir las jubilaciones, disminuir los planes de salud, disminuir los beneficios para las personas más necesitadas dentro de Estados Unidos, como si tuvieran mucho, ¿eh? Y de paso se los quieren quitar. Ustedes saben que la salud en los Estados Unidos es completamente privatizada. Ahí no hay salud pública. Usted se muere, literalmente, se muere. No es atendido si usted no tiene un seguro en los Estados Unidos. Por su parte, el presidente Barack Obama se ha negado a negociar con lo que él ha llamado una pistola en la cabeza y acusa a sus adversarios republicanos de irresponsabilidad. Estos retrucan que gracias a una similar estrategia, Bill Clinton se avino cuando era presidente a realizar concesiones sobre el presupuesto. El propio Obama se vio obligado en agosto de 2011 a recular, aceptar recortes de lo que él había previsto, programados en el presupuesto hasta 2021. Por su parte, los legisladores deben resolver dos asuntos prioritarios al mismo tiempo. Uno, aumentar el límite de la deuda y adoptar una medida de presupuesto que permita la reapertura de las agencias federales que fueron cerradas el pasado 1 de octubre a la falta de aprobación de un presupuesto para el año fiscal 2014. Hay un riesgo de recesión en los Estados Unidos adicionalmente. La Cámara Alta del Congreso tomó las negociaciones en sus manos ante la consternación de los senadores republicanos por el diálogo de sordos exhibido por sus correligionarios de la Cámara de Representantes, donde ostentan la mayoría, y quienes no lograron tener un acuerdo con Obama en las discusiones de la semana pasada. En todo caso, la Cámara Baja deberá pronunciarse pronto sobre un eventual acuerdo en el Senado. Está enredada la cosa. Unos quieren bajar más las pensiones, bajar más los salarios, los beneficios que gozan los más necesitados en Estados Unidos. Obama insiste en lo que han llamado el Obamacare, como han llamado el programa de salud emprendido por el presidente para proteger a la mayoría de la ciudadanía. Un programa modesto incluso, no es nada revolucionario ni nada que digamos reivindicativo. Es sencillamente, bueno, que quieren subirlo un poquito más. Pero no se les permite. No se les permite. Ellos prefieren, sí, gastar en guerra. Todo. Todo para la guerra. Pero para el beneficio de sus conciudadanos, definitivamente no hay una autoridad moral ni hay una voluntad política para que puedan hacerlo. Contando desde hoy, incluyendo el día de hoy, 4 días tiene esta gente para ver si más o menos salvan su economía. De más está decir que Estados Unidos está endeudado hasta las orejas. No es que tengan fácilmente de dónde sacar estos recursos, ¿no? Para nada. No tienen fácilmente de dónde sacar estos recursos para ponerle un freno a lo que parece una caída estrepitosa. De verdad que da mucha lástima, inclusive, que medios de comunicación que tienen por doctrina, digamos, rendirle pleitesías a los Estados Unidos, no hayan divulgado y explicado con profundidad esta información. Lo que sí se sabe es que la cuenta regresiva comenzó hace rato y todavía por ninguna parte se ve una solución a este terrible problema que está viviendo el gobierno y por ende el pueblo estadounidense por no ponerse de acuerdo oportunamente, ¿no? Miren, por otra parte, este fin de semana ocurrieron cosas importantes, relevantes en materia de ya la carrera hacia las elecciones municipales del venidero diciembre. Una de ellas fue la polémica para algunos, polémica presencia del capitán de nuestra selección de fútbol de mayores, Juan Arango, en actos políticos junto al candidato a la alcaldía mayor, Ernesto Villegas, y el candidato a la alcaldía de Sucre, el Antonio El Potro Álvarez. Juan Arango, Ernesto Villegas y El Potro Álvarez realizaron una actividad deportiva para niños de 20 escuelas este fin de semana. Esto fue ayer, domingo. Niños y niñas de 20 escuelas participaron en una clínica deportiva dictada en la capital y además dictada por Juan Arango, capitán de la selección de fútbol, en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Se vino a incentivar tanto el fútbol como el béisbol para que el municipio Sucre surja y crezca, dijo Arango en declaraciones a medios de comunicación. El futbolista instó a niños y jóvenes a jugar con mucha disciplina, dedicación y que sea el deporte que sea, se dediquen a él en un 100%. La actividad formó parte de las acciones que emprende la Organización Nacional Antidrogas, ONA, en el marco, pues, de la lucha contra este flagelo. Arango estuvo acompañado por los candidatos del Gran Polo Patriótico de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Ernesto Villegas, y a la Alcaldía del municipio Sucre del Estado Miranda, Antonio El Potro Álvarez, quienes manifestaron la necesidad de profundizar el deporte en el país. Por encima de las diferencias, de los problemas, es importante que tengamos el deporte cada vez más espacios para su práctica, que es un derecho de los niños, niñas y adultos, dijo Villegas, quien envió sus felicitaciones a la Vinotinto por su participación en las eliminatorias suramericanas al Mundial Brasil 2014, donde lamentablemente, y por culpa de César Farías, quedamos eliminados. No, se me salió, pero tenía que decirlo. Pero más allá de esto, fue, bueno, dieron todo por el todo los muchachos. No podían hacer más con una dirección técnica tan llena de ego, tan yoísta, pues, tan enfocada en sí misma y que no escucha sugerencias, que no escucha críticas, que no reflexiona. Y qué diferencia, ¿no? Sobre todo la rueda de prensa aquella del viernes, de César Faría. Qué diferencia. Cuando gana, sale todo, no, hinchado, el papa upa, pues, desafiando a Raquel y todo aquel. Hasta se metió con político, ah, en aquella ocasión, cuando ganó. Pero cuando pierde, con el rabo entre las piernas. De más está decir que igual, felicitamos a nuestros gladiadores que estuvieron ahí dándolo todo por el todo en la cancha, pero que lamentablemente, con una pésima gestión técnica, que en lo personal esperamos que termine aquí este capítulo de César Farías, ojalá así sea. Si queda algo de sensatez en la Federación de Fútbol Venezolano, cosa que de verdad dudamos, pero si queda algo de sensatez, esperamos que hayan cambios importantes. En todo caso, decíamos que fue polémica la aparición de Arango junto a candidatos del Gran Polo Patriótico, porque bueno, fue como era lógico esperarse, duramente cuestionado. Le echaron en cara, bueno, ahora te metiste a chavista, que no sé cuánto. El mismo rollo de siempre. Un hombre que lo que fue apoyar el deporte, apoyar las iniciativas que se tienen para seguir ampliando el espectro de la llegada de nuestras disciplinas deportivas a las barriadas, a las comunidades, a las escuelas. Y bueno, fue criticado sencillamente por aparecer públicamente con estos líderes políticos. Pienso que el que critica aquí es porque desconoce cuál es la labor real de un atleta, de un deportista. Sin embargo, el capitán de la Vinotinto, acompañado del Potro Álvarez en la actividad deportiva, se refirió justamente a él, al candidato a la alcaldía de Sucre, y dijo: el Potro es mi amigo, yo no soy de ningún bando político, sencillamente vine a acompañar a mi amigo en una actividad deportiva. Dice que estas iniciativas del deporte son una motivación para el municipio Sucre para que crezca, surja y se fortalezca. Asimismo explicó que el acto busca incentivar y promover la participación de los niños en el deporte y así alejarlos de las drogas y de los malos vicios. En ese sentido, el capitán de la selección Vinotinto enfatizó que cuando un joven practica béisbol, fútbol, básquet o cualquier deporte, eso le enseña desde pequeño disciplina, humildad y dedicación. Gracias, Arango, por la clínica a los muchachos, y que sigan los éxitos tanto para el capitán como para todos nuestros atletas en todas las disciplinas. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buen día. Sí. Rando. Buen día, ¿qué tal? Es Juan de los Caminos. ¿Cómo le va, Juan? Mira, Rando, yo sé que ustedes son las voces que llegan a donde no llega la televisión. Y espero que ustedes desarticulen hasta el cansancio por ese micrófono esa matriz que hay en la calle. Toda la semana, aún ayer, en un restaurante escuché, dice el rumor que hay por ahí al voleo en la calle, que Nicolás no llega a diciembre, que si no cae, el hombre va a pegar la carrera porque no está aguantando la pela del cadivismo. Y yo siempre lo digo y lo sigo sosteniendo. El error más grave de nuestro presidente es ese bendito Zika. Le estamos dando el armamento, las municiones al enemigo. Y ese rumor, esa matriz, tienen que desarticular a ustedes que están al frente de ese micrófono. Ustedes son las voces que llegan a los hogares, a los talleres, a los vehículos, a las personas en lugares donde no llega la televisión. Desarticulen esa matriz. alerta, estemos alerta, porque si esto se nos cae, Dios mío, señores, esto se pone feo. Acuérdese que esta gente está sedienta de odio, venganza. Esta gente quiere derramar toda la sangre que quiera, hasta el cansancio, por obtener el control del país. Ustedes desarticulen errando esa matriz. Hable con su intelectualidad frente a un micrófono. Háblale a la gente para que no caiga en esa confusión. Buen día. Buen día, hermano. De este tema les prometemos hablar en la próxima parte del programa, porque hay muchas aristas, ¿no? Muchas señas que nos apuntan hacia un proceso de desestabilización aún peor, y que, bueno, por fortuna el gobierno ya está manejando, ya está tomando las medidas pertinentes sobre ello, pero sobre cuáles la población también tiene que estar en conocimiento para saber cómo actuar. Aquí siempre hemos hablado de la llave gobierno-pueblo organizado, y el pueblo organizado tiene que estar al tanto de las cosas que están sucediendo para, en un momento dado, X, sea cual fuere, saber cómo va a actuar, cuál va a ser la reacción del pueblo, de manera organizada también. 11:26, pausa musical. Estos son los muchachos digo yo, ya están como veteranos ellos. La gente de 6 del Solar, a solas, nos cantan Una sola casa. Cantemos todos juntos arriba nuestra raza. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, invita a la novena edición del Festival Mundial de Danza Solos y Duetos 2013 en el Distrito Capital. Del 12 al 17 de octubre, Venezuela se convertirá en el gran epicentro de la danza universal, con la presencia de 8 países invitados y más de 30 agrupaciones nacionales. Para mayor información, ingrese a la página www.mincultura.gov.be. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Qué te pasa a ti? Ese chavito. esa negrita da por cuatro de aquellas que están allí, Maribel en va. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ecua, hey, cuela, quema. Ahí recordamos al Maelo Ismael Rivera, ¿qué te pasa a ti? De esta manera abrimos esta parte del programa y vamos a conectarnos con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, da detalles sobre la detención del alcalde de Valencia, Edgardo Parra. Escuchamos. Agilizar estos procesos, facilitar el camino y allanar el camino en estas investigaciones que son muy importantes para ir adecentando la gestión pública, ir adecentando la gestión política e ir siguiendo ese camino que nos ha trazado nuestro presidente. Hace un tiempo atrás, en la ciudad de Valencia, vamos a mostrarle algunas láminas hoy aquí, se recibió información de la existencia de una oficina paralela a la alcaldía para la gestión y trámite de contrataciones, permisologías, etcétera. Esa información se empieza a procesar. Bueno, que vayan mostrando las láminas los amigos de la cámara. Se empieza a procesar esta información a través de operaciones de contrainteligencia. ¿En qué consisten esas operaciones? Primero, búsqueda y verificación de la información disponible. Inicialmente, las fuentes hablaban de la existencia de esa oficina y hablaban de que muchos contratistas pasaban por esa oficina o personas que requieren alguna permisología especial a pagar coimas, a pagar extorsiones, a pagar comisiones que le permitieran hacer su trabajo o hacer sus permisos. En segundo lugar, se hicieron algunas operaciones encubiertas que permitieron vigilar la oficina, que permitieron observar la entrada y salida de personas, todo lo que se hace desde el punto de vista de contrainteligencia. Determinación y ubicación del inmueble involucrado, porque nos dieron una dirección exacta donde funcionaba la oficina y sobre ese inmueble se hizo todo el trabajo de contrainteligencia. Se identificaron sujetos y vehículos involucrados en el manejo de la oficina y en la aproximación a esa oficina para hacer las gestiones correspondientes. Y una vez verificada la información por la vía de la contrainteligencia, se coordina con el Ministerio Público para iniciar ya las investigaciones abiertamente desde el punto de vista penal sobre esa oficina que estaba funcionando en ese sitio. En ese sentido, la Fiscal General de la República designa un fiscal nacional contra la corrupción de inmediato y asume junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia la conducción de estas investigaciones. Una vez formulada el 7 de octubre la denuncia ante el SEBIN, porque en ese trabajo de contrainteligencia se logró entrevistar a algunas personas que decidieron formalizar su denuncia para poder hacer una investigación penal de manera abierta. Dos personas que pagaron ahí comisiones presentan su denuncia por irregularidades administrativas derivadas del cobro de extorsión, fraude por trámite en las distintas direcciones vinculadas con la alcaldía, cobro de comisiones por permisología, etcétera. Se formula la denuncia y se inicia la investigación. Cuando iniciamos la investigación, ya por el proceso de observación previa, se determina que el elemento vinculante en esa oficina, tanto con los que cobran como con los que pagan, es el ciudadano Edgardo Rafael Parra Guardia, que es el hijo del alcalde de la ciudad de Valencia. Una vez que esto se determina, se hace un allanamiento a la sede de esa oficina, donde se presume que trabajaba esa oficina paralela, y se consiguen en la primera revisión, estamos hablando de este fin de semana, los documentos relativos a 14 cooperativas y dos empresas privadas que son gerenciadas, y todas las decisiones que se toman sobre esas cooperativas y esa empresa privada las toma este señor Gerardo Parra Guardia, y eso lo vamos a ver en las evidencias posteriores. Esa oficina mantenía relaciones directas con oficinas relativas a la alcaldía de Valencia. sobre todo con el Instituto Municipal del Ambiente y con el Instituto de Vialidad, a través de los cuales recibieron grandes cantidades de dinero en pago a través de esas 14 cooperativas y esas empresas privadas. ¿Quiénes más han sido solicitadas su captura porque participaron en actividades de esa oficina? El señor James Bellesmith Romero. Este caballero alquila las cooperativas, porque cómo funciona la cosa, para que todos entiendan cómo funciona esa oficina. Ellos alquilaron el servicio de cooperativas del estado de Yaracuy, y esas cooperativas del estado de Yaracuy, con domicilio en el estado de Yaracuy y domicilio fiscal en Yaracuy, registradas allá, actuando todas esas en una misma oficina en Valencia, y lo que hacen ellos es, a través de esa cooperativa, efectuaban los cobros de distintos servicios a la alcaldía, cooperativas que están todas registradas, y a los dueños reales, a los reales miembros de la cooperativa, le pagaban 2.500 bolívares. Y esas cooperativas no solamente cobraban los recursos de la alcaldía, sino que ellos mismos pagaban servicios personales del alcalde, servicios personales del hijo del alcalde y de todo su entorno, para adquisición de vehículos, para adquisición de bienes, para servicios personales a través de tarjetas de crédito, servicios médicos. Todos esos pagos salían a través de esas cooperativas. Hay un contrato de mantenimiento vial a una de las cooperativas que maneja el señor Bellesmith. Es un contrato entre la cooperativa y el Instituto Autónomo Municipal de Vialidad de Valencia por una suma casi cercana a los 50 millones de bolívares. Ese contrato está en revisión, los investigadores están haciendo el trabajo correspondiente para determinar si es un pago de una obra no realizada dentro del marco del tema de la corrupción, o si ciertamente esa obra se realizó y se realizó en las condiciones para la cual, como se contrató, pues. Este caballero tiene una serie de propiedades a su nombre que presumimos pagadas a través de esas cooperativas y con dinero adquirido por la vía de la cobra de comisiones, cobro de pago de coimas en esa oficina paralela. Este ciudadano ya se encuentra detenido a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia, ha declarado ya ante tribunales, ha asumido su delito e inclusive señaló en sus declaraciones ser socio realmente de el señor Edgardo Parra Guardia a través de la empresa Greenson, compañía anónima, y la cooperativa Santa Eduvigi 2010 y la cooperativa Servinici RL. Esas cooperativas que están todas funcionando en esa oficina que les mencionamos. También fue detenida la señorita Victoria Eugenia López Pando Novoa. Esta señorita es la que administraba todos los procesos que se desarrollan en esa oficina. Ella manejaba las dos empresas privadas y las 14 cooperativas, que son lo que hasta este momento hemos conseguido. Y ella en su declaración manifiesta también que ella recibía instrucciones directamente del alcalde de Valencia, del hijo del alcalde, para distribuir recursos provenientes del pago de la alcaldía a través de esas cooperativas. Ella era la que administraba y manejaba todo ese círculo de negociaciones. El 9 de octubre hicimos el allanamiento en la oficina. ¿Qué conseguimos? Y esto es importante que los venezolanos lo observen. Entre las evidencias que hemos hallado, estamos hablando de eso hace poquitos días, esta es una investigación que va a ir a profundidad, porque indudablemente también en la alcaldía hay elementos vinculados a esto, como por ejemplo el jefe de Hacienda de la alcaldía, que ya está a la fuga, ¿verdad? Porque es el que hace los pagos. También el del Instituto del Ambiente, que ha pagado más de, hasta lo que hemos visto así en los primeros dos días, más de 9 millones de bolívares a estas cooperativas. En este momento, inclusive, estamos haciendo un allanamiento en la alcaldía de Valencia, en el área administrativa de la alcaldía, específicamente donde está el Instituto Municipal del Ambiente. ¿Qué hemos conseguido ahí en esa oficina paralela? Primero, las actas constitutivas de las 14 cooperativas y las dos empresas privadas, ¿no? Todas registradas en el estado Yaracuy. ¿Qué hacían ellos? Les repito y les vuelvo a explicar el modus operandi. Ellos se trajeron cooperativistas de Yaracuy, 14 grupos cooperativos. Les pagaban 2.500 bolívares. Con esos 2.500 bolívares, los cooperativistas le entregaban, pásame la lámina donde están las otras, donde están las chequeras, los cooperativistas le hacían entrega a la oficina de las chequeras ya firmadas, como ustedes las pueden ver ahí, las chequeras se las entregaban toditas firmadas en blanco. Obviamente quienes firman son los cooperativistas, porque son los que tienen su firma registrada para poder hacer retiros de las cuentas respectivas. Todas esas que están ahí son chequeras, pero no la pase tan rápido. Todas esas que están ahí son chequeras de las cooperativas, todas firmadas en blanco por realmente los cooperativistas, que recibieron 2.500 bolívares por entregar eso y las tarjetas de débito. Hemos detectado que los pagos a las cooperativas para evadir la ley de licitaciones se hacían por fraccionados, pero se veían que eran siempre por un mismo hecho, por un mismo servicio o por un mismo bien, se fraccionaba para poder hacer en contrataciones directas. Todas esas chequeras que ustedes vieron, más los instrumentos financieros que son los talones de factura de cada cooperativa, fueron incautadas en esa oficina. Entonces, esos cooperativistas recibían 2.500 bolívares y entregaban todo lo respectivo ya firmado, de manera que ellos con eso podían ir haciendo los retiros necesarios y pagando servicios personales, tanto del alcalde como del hijo, como de su entorno. Y también fueron incautados todos los sellos húmedos de todas esas cooperativas y esas empresas en la misma oficina. Una vez que hemos logrado ese allanamiento, también se consiguió dinero en efectivo, que está todo registrado en el acta correspondiente, empezamos a revisar bienes que han sido adquiridos por la vía de esas cooperativas que están asociados a los delitos que ocurren en esa oficina. Entre los bienes que hasta este momento hemos conseguido, hay vehículos, camionetas de diferente tipo, carros, lanchas, un yate. Tenemos también identificado 14 bienes inmuebles, entre fincas, apartamentos, quintas, distintos bienes inmuebles, a nombre de ese grupo que está conformado por Parra Guardia, Pedro Suárez, Kleiber Vegas, que son los cerebros de esa oficina que funcionaba allí. El alcalde, una vez visto todo esto, se solicitaron las órdenes de aprehensión, se ha procedido a hacer las dos primeras aprehensiones y posteriormente la aprehensión del alcalde Edgardo Parra por los delitos, presuntos delitos de concierto de contratista con funcionario público, peculado doloso, impropio, corrupción propia y asociación para delinquir. Esa detención se produjo respetando siempre el debido proceso, respetando los derechos humanos, y es importante que los ciudadanos de Valencia tengan claro, porque hay una campaña para tratar de desmeritar la acción contra la corrupción y tratando de hacer de esto una bandera política. Esta detención se realizó ajustado a derecho, respetando los derechos del alcalde, de su familia, pero también defendiendo fundamentalmente los derechos de los ciudadanos de Valencia, que son a la final las víctimas de estos grupos de corrupción que funcionan en esa ciudad. Ahí escuchamos declaraciones en vivo del ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunciando cómo se produjo la detención del alcalde de Valencia y cómo en detalle es toda la red de corrupción que giraba en torno a su persona y sus más cercanos colaboradores, incluyendo a uno de sus hijos que estaba metido hasta el paracaídas en todo este rollo de corrupción destapado después de denuncias formuladas por personas afectadas y que han dado como punto final con la detención y el próximo traslado a juicio de este señor. Sus colaboradores también serán llevados a juicio, pero las investigaciones siguen, no se van a detener allí. Ojo con esto, queremos decírselo antes de irnos y cerrar el programa el día de hoy. Esta información, por la importancia que reviste, nos llevó casi la totalidad de esta media hora, pero no queremos irnos sin hablar sobre esta denuncia formulada por José Vicente Rangel el día de ayer en su programa José Vicente Hoy. Habló de una reunión de opositores efectuada en Perú para preparar el plan colapso total en Venezuela. Señaló que un dirigente opositor venezolano que vive en Perú patrocinó el encuentro. Este plan, que ha sido denunciado por el Ejecutivo, busca acentuar al máximo el desabastecimiento en el país para crear descontento y aprovechar el escenario electoral de diciembre, destacó el experimentado comunicador social. Añadió que los opositores tienen planificada otra reunión en la ciudad de Bogotá, en Colombia, para discutir planes violentos en Venezuela. En ella, señaló Rangel, se prevé la presencia de exgerentes del petróleo de petróleos de Venezuela y de personas que resultaran y presentaran al expresidente neogranadino Álvaro Uribe Vélez, como Sebastián Pinzón y Camilo Conde, quienes son los encargados de adelantar gestiones de participación con grupos paramilitares en la zona fronteriza de La Gabarra y Puerto Santander. Asimismo, señaló José Vicente Rangel que han detectado actividades de mercenarios y paramilitares en el estado Apure y en otras partes del llano venezolano. El rastreo se viene haciendo desde hace semanas. Es algo que queríamos comentar con ustedes porque tenemos que tener claro hacia dónde van. A pesar de los esfuerzos, a pesar de la denuncia que se ha hecho, el plan colapso total, como lo ha denominado la oposición venezolana y nuestros enemigos en el exterior, sigue en marcha. Sigue en marcha y promete tratar de sabotearnos lo que queda de año. En todo caso, el pueblo alerta es el que debe dar al traste con todas estas intentonas de desestabilizar nuestro país junto al gobierno nacional. De esto vamos a seguir hablando, por supuesto, el día de mañana. Se nos ha acabado el plazo por el día de hoy, se nos cerró la ventana por razones de tiempo. Le agradecemos, por supuesto, como siempre, su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor, cada día más justa. Le agradecemos a Luyer Loyo el estar allí frente al control técnico. Este servidor, Randolph Borges, cierra la ventana por el día de hoy, invitándoles a las 4 de la tarde a este acto en la Plaza Bolívar en homenaje a los 200 años del nombramiento de Simón Bolívar como libertador de nuestra nación. Esto será actos culturales en la Plaza Bolívar, recuerde, 4 de la tarde. Y nos despedimos con el combo latino. Cuidadito con esta, las malas lenguas. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. ¿Le hiciste la...